¿Qué onda con Anonymous? Me tienen las bolas llenas con el champagne. Ahora, tomemos tequila. Anonymous, pedí que hagan palmas. Hemos DJ, revienta la pista. I love you too. ¿Ahora qué hacemos? Ya sé. Una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila con limón y sal. Con limón y sal. Una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila con limón y sal. Con limón y sal. Todos los borrachos con las palmas arriba. Todos los borrachos con las palmas arriba. El que no hace palmas se sienta en la coronga. El que no hace palmas se sienta en la coronga. Esta es la puta nueva moda. Lo toman todos los fiesteros. Y cuando están todas mamadas, todas las solteras se ponen a menear. El que no hace palmas la tiene chiquitita. La YouTube. Villano, ¿ahora qué hacemos? Ya sé. Una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila con limón y sal. Con limón y sal. Una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila con limón y sal. Con limón y sal. Todos los borrachos con las palmas arriba. Todos los borrachos con las palmas arriba. El que no hace palmas se sienta en la coronga. El que no hace palmas se sienta en la coronga. Esta es la puta nueva moda. Tequila, tequila. Lo toman todos los fiesteros. Tequila, tequila. Y cuando están todas mamadas, tequila, tequila. Todas las solteras se ponen a menear. El que no hace palmas la tiene chiquitita. Anonymous, un pico.